Radiocracia en la construcción de comunicación comunitaria, lo recibimos a nuestro compañero y a mi amigo personal, justamente a Damián Repeto con su columna Balas que pican cerca. Buenos días, Damián. Muy buenos días, Juan, ¿cómo va eso? Muy bien, con ese toque que te da la primavera, viste, que por ahí a la mañana está fresco, a esta hora ya hace un poquito de calor, inclusive si uno tiene la oportunidad de andar por afuera, Damián, la verdad es que es muy difícil que sientas que es un mal día, ¿no? Realmente energetizado por la primavera. Así me encontrás y me encuentra tu columna. Pero bueno, siempre hay un momento para ir anotando en un orillo cuál puede ser uno de los próximos títulos para encarar a la hora de la lectura, Damián. Hoy traigo un libro que es bastante desconocido en líneas generales. Se llama Los sudarios no tienen bolsillos. Fue escrito por Horace McCoy, es un escritor estadounidense que es muy conocido, extremadamente conocido, por su obra más importante de 1935, que se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, que narra de una manera un poco delirante, en plena depresión estadounidense, un concurso de baile, una maratón de baile, a ver cuál es la pareja que más aguanta bailando. Esta novela que traigo hoy, Los sudarios no tienen bolsillos, fue escrita 2 años después, en 1937, pero por el tema que trata, no fue difundida y bien publicada, sino hasta 11 años después, recién en 1948, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. La obra está, una novela muy cortita, muy interesante y también muy llena de mucha acción, pero también de mucho humor, como suele ser el estilo de Horace McCoy, que mezcla mucha tragedia y comedia. Mike Dolan es un periodista de investigación de un diario que, podrido de que le pateen todas las notas por las inconveniencias políticas de sus investigaciones, decide renunciar al diario en que trabaja y crear su propia revista periodística. No está ambientada en una ciudad específica, digamos, por los datos que da, uno puede entender que se trata de una gran urbe estilo Nueva York. Digamos, el director del diario vuelve a retarlo, ¿no?, digamos, antes de su renuncia, por una investigación comprometida en la que él revela que hay en la Liga de Béisbol de Estados Unidos, y especialmente en la Liga local de la ciudad en la que él vive, ha habido compra de árbitros, compra de partidos, y que están implicados los dueños de importantes equipos, muchos de los cuales son auspiciantes del diario. Por lo tanto, el director que se niega a publicar esa investigación, entonces McDonald decide darle un soberano corte de manga e irse del diario y tratar de crear su propia revista, su propio periódico, como dije al principio. Quiere hacer una revista al estilo de New Yorker, no sé si la conocen esa revista, pero es una de las más importantes de Estados Unidos y del mundo, que tiene dos vertientes. Por un lado, investigaciones periodísticas y análisis críticos de actualidad política y económica, tanto estadounidense como mundial, pero también una beta artística, digamos. Sumamente, publicar un claro. cuento en el New Yorker es prácticamente consagrarte como escritor de allí para el resto de tus días. Digamos, es extremadamente prestigiosa la revista. Claro, tan así es. Tan así es, Damián, verdaderamente. Sí. Para dentro del rubro cuento en Estados Unidos, la short story, como se la llama en Estados Unidos, al género, el New Yorker y la revista Playboy. Hoy quizá Playboy no tanto, pero entre las décadas del 50 y el 80, y un poquito antes incluso, publicar en New Yorker y en Playboy especialmente, era un certificado de grandeza. Mirá vos, qué bueno. La versión estadounidense de Playboy, digamos también, digamos un poco el sesgo de mercado que tiene, además de lo que todos conocemos de su perfil de fotografía erótico-pornográfica, tiene una parte que es muy importante dedicada también al análisis político y a la literatura. Y muchos de los más grandes cuentistas que uno puede nombrar en Estados Unidos han hecho sus primeras armas publicando en Playboy. En Playboy. Y así digo, también desde Ernest Hemingway hasta Raymond Carver, por ejemplo, o John Cheever. Muy bien, muy bien. Sabía bueno, de la de The New Yorker, que tenía ese costado culturoso, digamos, pero no sabía que era tan importante publicar allí, mirá. Sí, sí, lo es. Bueno, Mike Donald, que quería hacer una revista al estilo New Yorker, obviamente quiere hacer la revista, pero no tiene un mango. Pero él tiene una amante, ex amante, no queda del todo claro, digamos, la mujer lo quiere mucho, pero él un poco que le da el olivo, pero tiene mucha plata esta chica. Entonces él consigue que le haga un préstamo de dinero, muy grande, muy importante. Entonces, junto con otro amigo, con un amigo llamado Eddie Bishop y una medio neurótica periodista que se llama Mira Barnowski, sale a la luz, gracias a ese trabajo mancomunado, la revista Cosmopolita, ¿no? La idea es que él va a publicar la revista, va a un imprentero y a sabiendas de que no, de que va a ser un gran negocio, decide no buscar publicidad. Banca completamente con ese préstamo que le hizo su amante, ex amante, la revista, y se desentiende de las presiones corporativas que le pueden poner las empresas que banquen, no cualquier emprendimiento periodístico. El primer reportaje, digamos, la primera nota importante que hace es justamente esa que le habían rechazado en el diario, la investigación sobre la corrupción dentro de la liga local de béisbol. Pero a medida que esa edición se agota. Y además, al agotar la edición hace que arranque con nuevos ímpetus, nuevas investigaciones. Y entonces, no voy a abundar en detalles, pero denuncia a un médico abortista, que es, digamos, de estos grupos, digamos, como el concejal Torres, digamos, de un grupo declaradamente y públicamente antiabortista, que sin embargo, en la clandestinidad de su consultorio, realiza a muy buenos dineros abortos, y a la sazón es el hermano de uno de los hombres más influyentes de la ciudad, y se le han muerto un par de mujeres en el consultorio, digamos, en esta práctica ilegal. Entonces, por esa beta, por esa línea, empieza a investigar Mike Dolan. Pero también se mete con una especie, digamos, hoy estamos muy, muy eclesiásticos y muy, muy torres, pero también hay una especie de grupo al estilo Ku Klux Klan, que se llaman los Cruzados, que se dedican en las calles de esa ciudad a secuestrar sobre todo a negros y pobres y someterlos a las torturas que, digamos, que son conocidas por el Ku Klux Klan, ¿no? Digamos, las golpizas, los desmembramientos y las quemas públicas de personas, ¿no? Atadas a una cruz. De esas imágenes las hemos visto muchas en fotos, en revistas y en películas. Y en alguna peli también, sí. Sí. Vamos, el hermano del médico abortista que termina suicidándose, ya que no puede amedrentarlo de ninguna manera a Mike Dolan, porque por un lado la revista se vende a mansalva. No lo puede apretar económicamente porque la revista se autosustenta. Intenta presionar al imprentero. El imprentero le aumenta el precio de edición y Mike Dolan consigue más plata y banca la edición. Entonces lo que hace este influyente hombre de la política de la ciudad es secuestrar la edición y poner un grupo de matones para que le hagan entrar en razones, digamos, a Mike Dolan, que por supuesto no va a entrar porque él cree que el periodismo es una suerte de apostolado de sacrificio por perpetuo en pos de la verdad, y tiene mucho también en esa creencia respecto al rol del periodismo, un poco de narcisismo, ¿no? De creerse él también capaz de iluminar las oscuridades de esa ciudad. Vamos, repito, una novela cortita, llena de acción, llena de humor, y que es difícil dejar porque es muy, muy, muy, muy, muy dinámica, y me pareció que podría resultar relevante en un momento como este, donde el rol del periodismo y la relación con las corporaciones está en el centro de la escena, ¿no? Digamos, donde van cayendo uno a uno los periodistas que, no solo en Argentina, sino en América Latina en general, tienen alguna mirada distinta respecto a la realidad. ¿Hola? Muy bien. Perdón. Estoy muy atento. Así que repito el título y el autor: Los sudarios no tienen bolsillos, de Horace McCoy. Muy bien. Damián, la verdad es que vemos en la figura del periodista, realmente ese, el tradicional periodista ese que aparece en la novela, me quedé pensando en lo del apostolado y otra vez la imagen de una cierta religiosidad dando vueltas por la mañana de Radiocracia. ¿Tiene una música esto, Damián, o venía pelado? Y para hablar de cierta, para esta cuestión de la isotopía estilística que le llaman los estudiosos del arte, esta coherencia, elegí, me pareció oportuno elegir, por un lado porque me gusta mucho Biglietti, ¿qué dirá el Santo Padre?, el tema de Daniel Biglietti, que habla en la letra de Julián Grimau, que es un cura que se sale un poco del redil de la Iglesia Católica y se enrola en las filas de republicanas en plena Guerra Civil Española. Entonces desobedece el mandato de la autoridad máxima de la institución a la que él pertenece, que es la Iglesia Católica, y se dedica a tomar las armas y luchar por la libertad. Directamente. En definitiva. Muy bien. Gracias, Damián. Muy buena la columna de hoy. Nos quedamos con este novelón, entonces. Los sudarios no tienen bolsillos. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad.